Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y hoy podemos hacer la presentación que hacíamos antaño, en la que cada uno se presenta. Así que empezamos con Alejandro mismo. Alejandro. Hola, muy buenas noches a todos. Venga, José GDF, la haremos mixta. José. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué maravilla. Marcolino. El mismo que edita y graba. Sí, y el mismo que os suelta el rollo, que soy yo, que ya me había presentado. Y este es un nuevo audio del podcast de Genio Linux Valencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis este inicio de verano y este inicio de desescalada máxima y todo esto? Un poco preocupados, ¿no? Quizá con las últimas noticias, pero bueno, bien. Esperemos que esto no, que la sangre no llegue, bueno, es mal ejemplo, iba a decir que la sangre no llegue al río, es mal ejemplo, pero bueno, esperemos que estos rebrotes que están ocurriendo que no sean demasiado, que se puedan resolver, ¿nos parece? Bien, lo que tenga que venir vendrá, que vamos sí, a lo afrontaremos, se, ¿no? Se hará lo mejor que se pueda y si tiene que venir, pues tendrá que venir. Sí. Así es. Y bueno, nada, oye, pues vamos a llevar, antes de nada, y por supuesto quería decir que en la postproducción, producción y postproducción está Marcolino, y en la parte editorial, la parte que difunde el audio, que lo publica, está David Marzal, que hoy no nos acompaña, pero bueno, está su espíritu. Y nada, yo creo que sin más podríamos comenzar... Guardemos un minuto de silencio. Sí, bueno. Bueno, pues mira, yo creo que si empezamos ya con el tema de noticias y vamos profundizando, por supuesto, vamos a incidir en el formato charla, al menos en esta ocasión, y vamos a conversar acerca de las diferentes noticias, si os parece. ¿De acuerdo? Por supuesto. Venga, bueno, pues dale. Doy pie, venga. Primero, ya me he referido en varias ocasiones a la gente de Pine64, que insisto y siempre lo diré, es decir, es una empresa que trabaja con hardware lo más libre posible. Dentro de pues siempre hay unas limitaciones que son muy difíciles de conservar dentro del hardware libre. Y ofrece unos productos a nivel entre experimental y práctico, pues muy interesantes y cada vez más. De hecho, os comento que en julio se van a poder reservar ya los Pine Phone. Estamos hablando de un teléfono móvil de, bueno, pues con unas características de entrada. De hecho, estamos hablando de 2 GB de RAM. Estamos hablando de, bueno, una pantallita interesante de casi 6 pulgadas, ¿vale? Muy bien. En resolución HD, soporte para micro SD, 16 GB internos. Pero claro, estamos hablando de que va a equipar, por lo menos ahora, en principio, post-market OS. Es decir, no estamos hablando de un Android con 1000 capas por encima, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, va a ser usable. Se va a poder llamar, se van a poder instalar aplicaciones, entonces va a ser usable. ¿Hasta qué punto va a ser usable? Pues depende del desarrollo de todos estos proyectos. Evidentemente, Plasma Mobile va a tener también una opción e incluso Ubuntu Touch, ¿de acuerdo? Con lo cual, estamos de enhorabuena porque tenemos un hardware muy ético o bastante ético con unos sistemas operativos libres para un dispositivo móvil, y esto no sé a vosotros qué os parece, pero yo es que creo que hace muchísima falta, y más teniendo en cuenta las intrusiones y el comercio indiscriminado de datos de usuarios, los fallos, las vulnerabilidades de seguridad, etcétera, etcétera. Yo creo que es que hace mucha falta. Tú sabes, cuando le cuento, porque yo con alguna persona ya, digamos, que no está en el mundo GNU Linux, vamos, no, le he comentado esto del PinePhone. La característica que más le llama la atención, y evidentemente a mí también, son los interruptores. Los interruptores físicos de hardware. Sí, señor. Eso ya, y el precio que tiene, porque evidentemente tú, supongo que será como un equipo, como con cualquier ordenador, tener 16 gigas y que después le puedas meter una digamos, almacenamiento externo, que me imagino que podrás en un momento dado, si te quedas corto, particionar Y digamos, extender la partición donde tengas instalado cosas, en plan con enlaces simbólicos y tal. O sea, vamos, está claro que no tiene la burrada de gigas que te meten en los móviles hoy en día, pero que vamos, que tampoco es que necesites mucho más en principio. No, pero es que fíjate, es que ellos no van a por un rendimiento comercial determinado. Es decir, ellos, pues sería como la fundación que de la que pende Raspberry Pi, ¿no? Que al final ellos tienen una labor que realizar. Y esto es una empresa que está siendo muy rentable y está ganando dinero con todo esto. Pero claro, tú fíjate, el producto este, que es evidente que es un producto limitado, ¿vale? En cuanto a hardware, es un producto limitado. Porque es un producto, insisto, entre experimental y práctico. Pero claro, la jugada para la comunidad es fantástica. Porque es que fíjate, el teléfono va a costar $150. No, $150. Es un moco de pavo, vamos. Claro, es que estamos hablando de que es una manera, a través del precio y a través de unas prestaciones justas pero interesantes, de poder difundir el software libre de una manera tremenda. Es que fíjate... Pero tú crees que son, quiero decirte, no, ya te digo, no he visto los detalles, pero ¿tú crees que son justas? Teniendo en cuenta el tamaño que a lo mejor te puede ocupar, por ejemplo, yo tengo en cuenta el tamaño que por ejemplo, una distribución de sobremesa te puede ocupar en disco. Y no sé, yo lo no, veo... Yo no creo que sean tan justas, yo, sinceramente. Por eso te digo, yo no creo que sean tan justas. Esto es como cuando instalas Windows comparado con una instalación de GNU Linux. Vamos, es que no tiene ni punto de comparación. Los tamaños que coge Windows y te coge todo el disco duro. O sea, de los 50 gigas. Y la RAM de almacenamiento, de los 50 gigas no bajes. Que sí. ¿Me entiendes? Y seguramente me estoy quedando corto. Si aplico más o menos el. También te pasa más o menos lo mismo con Android. No, sí, este teléfono tiene 32 gigas de almacenamiento. Te ves en lo que te queda de almacenamiento y dices, me siento estafado. Sí, no, hombre, pero fíjate, Marcolino, estamos viendo ahora mismo teléfonos Android y no de gama muy alta, máxima, con 12 gigas de RAM. Y creo que Samsung iba a sacar uno, no sé qué modelo, porque no estoy muy al día de todo esto últimamente. Sí, en gamas medias bajas sí, pero en gamas altas no estoy muy al día. No me interesan demasiado porque creo que es innecesario. Un tera de almacenamiento. Un tera de almacenamiento y no sé si estaban hablando ya de cantidades de RAM a nivel informático, es decir, vamos, algo exageradísimo. Entonces, claro, si tú hablas ahora de 2 GB de RAM y 16 internos, pues bueno, pero si tienes en cuenta que estos sistemas operativos te ocupan 2 GB mientras que el Android actual te puede ocupar 10. Y contando que son versiones, digamos, son ports que los llaman, que están pensadas para teléfonos móviles, que entonces todavía yo creo que es el tamaño se reducirá considerablemente. Ojo, y además no mueves la capa Dalvik o la capa ART que maneja Android, que es la que te consume los recursos hasta decir basta. O sea, estamos hablando de otro tipo de sistema operativo, de una filosofía absolutamente diferente. Es evidente que al final aplicaciones muy pesadas o que exijan un trabajo al procesador muy grande, pues vas a tener cierta dificultad. Pero yo tengo una gran esperanza. Es decir, aquellas personas amantes del software libre que hoy por hoy, no requieran tener cosas instaladas, que lo utilicen el teléfono para llamar, navegar, ver su correo y todo eso, que yo creo que al final es un porcentaje muy elevado de los usuarios, pues oye, pues tienen un aparato perfecto. Perfecto. Sí. Y además sin gastar mucho dinero, quiero decir, y te puede salir mal la jugada, pero son 150 euros. Que hacen que no te escuchen los micros, por más que quieran. Sí, claro, es que eso es muy importante. Eso es muy importante. Para quien no lo sepa, coméntalo tú si quieres. Los interruptores de... No, claro, que básicamente, vamos, si no recuerdo mal, El aparatito viene con interruptores físicos para micrófono, para las cámaras, para el GPS, para el módem, lo que tiene que ver con los datos, para la Wi-Fi. O sea, es que puedes dejarlo físicamente, no a nivel software, sino físicamente en modo avión, sí, pero físicamente. O sea, ahí no hay hackeo, ataque. Sería la palabra, sería, hablemos con propiedad, ahí no hay ataque que pueda. Lo siguiente es quitarle la batería. Exactamente, eso voy a decir yo ahora, eso, la batería. Exacto, o sea, quiero decirte, y bueno, espérate, y encima la batería es extraíble. Sí, sí. ¿Cómo tiene sí. que ser? Toda la vida han sido extraíbles las baterías, no sé cómo habrá... Es que hombre, lo de las porque baterías... quieren que te compres el móvil nuevo y que se te agote justo después de que se te agote la garantía. ¿Sabéis uno de los motivos que, bueno, con el tiempo al final se sabe todo, por el cual los móviles modernos no se les puede quitar la batería, ¿no? Para no poder apagarlo nunca. Claro, claro. Se argumentaba en un principio que así reducían tamaño y todo esto, cuando es absurdo, porque al final se puede montar como se montaba tiempo atrás, que yo recuerdo móviles muy finitos. Muy finitos. El tema está en que incluso un teléfono Android, desconozco Apple, pero tiene latentes servicios cuando está apagado, ¿vale? Entonces, vosotros habréis visto mucho, no se te ocurra llamarme por teléfono, apágalo, quita la batería, ¿vale? Los narcotraficantes, las películas de narcotraficantes y todo esto, solo ponen la batería para llamar y después la quitan, ¿no? Pues, bueno, pues tiene mucho sentido. Entonces, las baterías se dejaron de poder quitar a instancias primero de Google, ¿vale? Esto ya es una cuestión un poquito que habría que comprobar y demostrar, y porque también esos servicios algunos fabricantes los emplean, como se ha demostrado claramente con las televisiones de Samsung y todo esto, con las cámaras, los micrófonos y tal. Y mucho cuidado con el IoT, ¿vale? Con el Internet de las cosas, que da mucho... El otro día pude leer que a través de una bombilla inteligente estaban espiando a todo aquel que la instalaba, ¿sabes? O sea que mucho cuidado con todo esto. Yo lo que no entiendo del... a ver, bueno, no lo entiendo, entre comillas, no lo entiendo, ¿vale? Lo que yo no entiendo es cómo es que no se ha potenciado tanto el, digamos... hacer exactamente el mismo tipo de servicios sin conexión. Es decir, tú quieres tu casa domotizada, ¿por qué tienes que tenerla conectada a la red? Claro, eso te lo ofrece el software libre. Mira, claro, por ejemplo, yo soy usuario de Osmand con los mapas de OpenStreetMaps, que cada vez son mejores, por otra parte. O sea, son una verdadera pasada, ¿vale? Y tú ahí te descargas los mapas del área geográfica que quieres y funciona sin conexión perfectamente. Pero eso, por ejemplo, a Google, Google Maps es una auténtica máquina recopiladora de datos. Es decir, sabe lo que estás buscando en cada momento. ¿Cómo vas? ¿De qué manera vas? ¿A qué hora vas? Claro, por eso te digo que, por eso digo que no lo entiendo, pero lo entrecomillo porque sé que va por ahí la cosa. Sí, claro, claro, claro, claro. Esto me parece un movimiento muy bueno. Me parece un movimiento muy bueno y muy apetecible. Y yo, bueno, ya veremos lo que hago, pero te digo de verdad que el cuerpo me está pidiendo mucho todo esto. Al final siempre tienes otros lugares donde gastar el dinero, pero me lo está pidiendo muy... Muy en serio. No, yo ya te digo que en el peor de los casos, entiendo que seguirán produciéndose más. En el peor de los casos, para Papá Noel caerá alguna cosilla. Alguna cosilla de esta, sí. Pues mira, el peor de los casos, ¿eh? ¿Dónde podemos informarnos sobre estos terminales? En la propia página web. En la propia página web de Pine64. Pine64, ¿no? Vale. Sí. ¿Vale? Ahí tenéis todos los proyectos. Ahí, mira, de hecho, como tengo el ordenador delante, oiréis ahora las teclas, porque yo soy de manitas inquietas. Y, ¿vale? En pine64.org. ¿De acuerdo? Perfecto. Y en devices tenemos single board, tienen las placas experimentales, que tienen 5 modelos, algunos de ellos muy potentes ya, y otros muy básicos, tienen una gama muy interesante. 2 portátiles, el Pinebook y el Pinebook Pro, que el primero vale sobre $100, creo, el equivalente en euros lo han hecho igual, 100 euros, más costes de envío y todo esto. Y el Pinebook Pro, que ya es un equipito un poquito más potente y, bueno, pues bastante interesante. El primero se mueve con un procesador ARM, un procesador móvil, digamos, muy, muy flojito, ¿no? Pero bueno, que puede mover todas las distribuciones ARM. Puede mover un Debian, puede mover un montón de distribuciones. Tienen la PinePhone del que hemos hablado, la PineTab, de la que voy a hablar ahora, y están preparando un smartwatch también, ¿vale? Con lo cual me parece fantástico. Sí. Sobre el smartwatch ya hablaremos, pero tiene su miga, ¿eh? Es muy interesante. No va a ser un smartwatch finito de diseño y tal, pero es que estamos hablando de precios irrisorios también. Pero bueno, eso lo dejo para más adelante, porque ese lanzamiento no lo tienen previsto ahora inmediatamente. ¿De dónde son esta gente, por cierto? ¿De Estados Unidos? Estados Unidos, sí. Estados Unidos. Lo digo porque el tema de la telefonía móvil, hay temas de compatibilidad con la red GSM y eso que no sé si lo tendrán en cuenta. Es decir, si no, un teléfono... hoy por hoy creo que todos los móviles que salen al mercado son cuatribanda. Sí. Es que hay un chip de radio dedicado. La radio es el dispositivo por el cual se conecta a diferentes redes y frecuencias y tal. Y parece que hay chips comerciales ya desde hace muchísimo tiempo dedicados. Lo que pasa que Qualcomm, por ejemplo, los incorpora, pero también se pueden poner por separado, ¿vale? No, ya te digo, estos son cosas de las que he leído y he oído hablar en alguna ocasión, pero que, vamos, evidentemente no debería ser un problema. Quiero decir, cuando mandan a Europa y distribuyen en Europa, no debería ser un problema. Bueno, distribuir a Europa, o sea, no hay un distribuidor en Europa. Mal dicho. Quiero decir que van a proporcionarlos a clientes europeos, que los van a distribuir su producto también por Europa. ¿Vale? Sí. Como por otras áreas del mundo, evidentemente. Y bien, pues entonces, si me permitís, lo que quería hablar ahora es de la PineTab. Esta ya se puede comprar, ¿vale? Estamos hablando de una tablet, evidentemente táctil, que también se puede pedir con una base magnética y un teclado, que hace también las veces de funda. Esta disposición, esta arquitectura, por así decirlo, la hemos visto en muchos sitios. Pero claro, es que ya la están vendiendo con Ubuntu Touch, ¿de acuerdo? Que además parece ser que tiene un funcionamiento fantástico en este aparato, porque ya hay por ahí ya imágenes, aunque también se han visto vídeos de esta misma tablet moviendo otro tipo de operativos. Con lo cual, y conservando su posibilidad táctil. Esto ya son cosas que se hicieron preserie y tal. No sé qué viabilidad van a tener estos otros sistemas operativos. Desde luego parece, tiene mucho más sentido el pensar que va a ser un sistema operativo táctil, ¿vale? Enfocado a lo táctil. De todas formas, el teclado es un teclado convencional con su touchpad y sus dos botoncitos, el esquema habitual. Pero claro, estamos hablando de que esta tablet, por cierto, tiene las mismas características que el PinePhone, ¿vale? El software es modular. Y estamos hablando de que puede costar $100 o $120 con el teclado. Lo cual estamos hablando de unos precios... eso sí, los envíos desde Estados Unidos son caros. Están sobre 25-30 euros, sí, dependiendo. Vamos, suele ser lo habitual. Suele ser lo habitual, sí. Sí. Entonces, claro, si tenía sentido el teléfono, el poder mover un sistema operativo de escritorio adaptado a procesadores ARM... Claro, es que esto es un universo. El poder desplegar tu tableta y poder mover alguna aplicación, evidentemente estaremos hablando de aplicaciones no multimedia que exijan mucho de RAM y de procesador y todo esto. Eso convendremos en que tiene que ser así. Pero claro, fijaos que toda aquella persona que ocasionalmente o al cabo del día abre muchas veces un portátil para teclear cuatro cosas es que es perfecto. Es perfecto, o sea, no. Pero si estoy viendo la foto y parece un portátil, el teclado parece cómodo, sí, ¿eh? Sí. Además es muy atractivo, sí. Totalmente. Y Imaginaos, por ejemplo, aquellas personas que teclean mucho código o bueno, el tener el formato tablet que con el botón power lo levantes de la suspensión y te pongas a trabajar inmediatamente, es que es demoledor. Es demoledor. Pero un teclado así no creo que sea precisamente el óptimo para un programador, vamos. Es más cómodo que escribir en la pantalla, lo que quiere decir. Hombre, no, eso claro, por supuesto. Claro, eso por claro, supuesto. Claro. Claro, además el paquete pues tendrá unas dimensiones muy pequeñas, tiene que ser muy finito. El procesador, os digo, es un Allwiner A64. 4 núcleos ARM A53, ¿vale? A 1,2 GHz. Y la GPU es una Mali 400, ¿vale? Que es modestita, pero con esto puedes ver contenidos Full HD, ¿de acuerdo? Estamos hablando de los dos mismos gigas que el PinePhone y que el PinePhone. De 64 gigas, ya te viene de serie con 64 gigas, además de equipar una ranura para la SD. Las cámaras supongo que serán simbólicas, quiero decir, no podemos esperar calidades por estos precios, calidades locas, pero bueno, aún así tiene una cámara trasera de 5 megapíxeles y una delantera de 2, ¿de acuerdo? Más que suficiente también. En cuanto a tamaño de imagen, estamos hablando con los megapíxeles de tamaño. ¿Pero estamos hablando esto para los dos dispositivos o solo para la...? Para todos. Todos son... Es el de mismo. De todas formas, como yo no soy... O sea, no soy de los que... amante de los selfies y de hacer demasiadas fotos. Supongo que tampoco lo voy a echar mucho en falta. Sí, pues ahora os voy a decir dos características. El micro USB OTG, ¿vale? Está equipado con un micro USB OTG. Ahí sí que pienso que deberían de haber tirado un poquito al USB-C, pero bueno, bien. También incorpora un USB convencional. El OTG, que yo sepa, es no tiene que ver, que yo sepa, con la entrada en sí. O sea, sí, quiero decir, el OTG es simplemente la capacidad que tú tienes de poder conectar dispositivos de almacenamiento a través de USB. Exacto. Que si es micro USB, USB-C o lo que sea, entre comillas, da lo mismo. Lo que importa es que esté el OTG disponible para que tú puedas poner un pendrive, por ejemplo, y puedas funcionar con él. Que no siempre fue así con todos los dispositivos. Pues mira, Marcolino, con lo que estás comentando, además, va a tener salida de vídeo HD. O sea que fantástico, fantástico. Y un USB convencional, es decir, por si no tienes el adaptadorcito y tal, un USB convencional. Va a tener un conector para conectar un disco, ¿cómo se llaman? Ay, se me ha ido la cabeza. Jolín, un M2. Ajá. ¿Vale? Y la batería sí que la veo un poquito escasa. Sí que, sinceramente, aquí creo que va a cojear un poco, pero bueno, 6.000 miliamperios. Sí. ¿Eh? Con lo cual, y ya puedes. La PinePhone ya se puede comprar. Quiero decir, el móvil, que digamos, la batería, ¿qué capacidad tiene? Pues hombre, me la he quitado de delante, pero te lo digo enseguida. El móvil, 3.000 miliamperios. Hombre, eso está muy bien. Está bien. Está bien. Con un sistema operativo que no va a tener 20.000 procesos circulando, sí, etcétera, etcétera. Entonces, oye, promete mucho, ya os digo, a mitad de camino entre lo experimental y lo práctico, pero ya estamos tocando un terreno práctico muy interesante, que como ocurrió con el PinePhone Pro, porque la clientela demandó más prestaciones, porque era un equipo que era perfectamente válido para las labores habituales, entonces Pine dijo, vale, bien, pues vamos a hacer un equipito un poquito más potente, y hicieron a una fracción de precio, es decir, estamos hablando de que el PinePhone Pro, no sé si estaban 200 euros, no llegaba, dólares, perdón. Con lo cual está de maravilla. Estamos hablando ya de 4 GB de RAM. O sea, estamos hablando de algo pues bastante más interesante. Así que, oye, nada, estamos de enhorabuena, porque a precios más que correctos, teniendo en cuenta de que hay muchas características que no pasan de experimentales o quizá no podrían pasar de ahí, con lo cual tampoco te están ofreciendo nada a precio de oro precisamente. Así que nada, ahí lo dejamos y que, bueno, pues ya cada uno que entre en la página pine64.org y ahí tendrá toda la información. Bien, cambiando de tercio. Ah, no me gustan los términos taurinos, pero están tan metidos en el lenguaje que no hay forma de sacarlos de esto. Bueno, cambiando de tema. Eso te iba a decir, cuando digas una palabra que no te gusta, repites otra que sí, y entonces ya está. Tranquilo, pero cada vez que digamos eso, te sacaremos tarjeta amarilla y ya está. Perfecto, perfecto. La asumiré. Merecidamente. Bien, os comento sobre los últimos movimientos que está haciendo Google, ya que antes hablábamos de ellos, y es la búsqueda de la despersonalización absoluta de Internet. Me explico. Las sucesivas evoluciones de Chrome, el navegador de Google, están cada vez eliminando más el acceso a las verdaderas URLs. Todos hemos visto durante mucho tiempo pues que se empezaron quitando el https://, luego fue esto más el 3W, y ahora la idea es quitarlo prácticamente todo. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué persigue Google? Bueno, esto es cosecha mía, pero evidentemente esto no tiene ningún sentido más que el despersonalizar completamente Internet y que ya no importe cuál es la fuente de la información. Que ya solo veamos el Internet según Google, en el cual cuando realicemos una búsqueda no podremos saber de dónde vienen los resultados, porque además Google te ofrecerá primero los patrocinados, segundo los relacionados con los patrocinados y así en orden decreciente en función de sus intereses. Lo cual es un motivo más que suficiente como para ir renegando de todo este tipo de productos, evidentemente, porque... ¿Eso qué quieres que te diga? Digamos, eso se lo ha ganado, la gente que utiliza Internet sin saber cómo... o que utiliza el navegador sin saber cómo usarlo. Yo he visto al 80% de la gente que le dices, dame una... te doy la dirección de la web. Y cogen y te la meten en Google. Sí. ¿Vale? Sí. De hecho, hay una cosa que incluso, a lo mejor seré yo que soy medio nostálgico, retro o tal, pero una de las cosas que incluso veo que hasta Firefox peca es que yo, por ejemplo, no puedo deshabilitar el buscador. Es decir, yo siempre tengo que tener algún buscador. No es como... A ver si me entiendes. Piensa en un navegador hace 20 años. Tú tenías que teclear www.duckduckgo.com, ¿vale? Sí. Y entonces entrabas al buscador. Ahora no, ahora tú tecleas el término de búsqueda en la barra de direcciones y entonces si lo que estás tecleando no es un formato, digamos, del tipo URL, pues te salta al buscador por defecto, a no ser que tú entre las opciones elijas otra cosa. Correcto. Pero yo no yo alguna vez he querido no tener nada que ver con ningún buscador, que yo si quiero buscar algo me meta yo www.loquesea.com o .org o punto lo que sea y no está esa opción, ni siquiera en Firefox, ¿eh? Sí. Y yo a lo mejor, llámame nostálgico, llámame retro, llámame lo que quieras, pero yo, pues sí, me gustaría que estuviera de vuelta eso, el navegador. ¿Qué es más follonero? Pues puede ser, pero por lo menos que tengas la opción. Sí. No, hombre, vamos a ver. Va a ser complicado. ya me imagino, pero... De todas formas, a mí, Marcolino, me gustaría insistir en una cosa. Tú, por ejemplo, sabemos que en GNU Linux podemos tener Chrome y podemos tener Chromium. ¿Mm? Simplemente por poner dos navegadores similares, ¿vale? Uno es de código abierto, el otro es código abierto con las adiciones de Google. Muy bien. Si tú, por ejemplo, en Chromium pones como buscador DuckDuckGo y haces una búsqueda determinada, haz la misma en Chrome. Es absolutamente diferente. No tiene nada que ver los resultados de la búsqueda. Absolutamente nada. Ostras, ¿y eso cómo se cuece? Pues porque Google primero te ofrece su contenido patrocinado y todo aquel contenido. Eso fue el algoritmo de búsqueda que lo cambiaron. Además, fue no hace muchos meses. Pero tú me estás hablando de que yo digo que quiero que DuckDuckGo sea mi buscador por mi motor de búsqueda por defecto. Ah, eso es. Uh-huh. Y yo tecleo exactamente lo mismo en los dos navegadores y en teoría, como estoy pasando por el mismo buscador, tiene que darme los mismos resultados. No. Una cosa es el motor de búsqueda y otra cosa el navegador, evidentemente. Entonces, el motor de búsqueda de Google está gobernado por un algoritmo que en función de su rendimiento comercial te ofrece unos resultados u otros. De hecho, fíjate cómo ahora, cuando haces una búsqueda... Cuando te metes en Google, yo pensaba que estabas diciendo que yo, digamos, en Chrome... cambio mi buscador por defecto y le pongo DuckDuckGo y a Chromium le pongo DuckDuckGo también. Ah, no. Lo que me estás diciendo entonces sí que, hombre, claro que tiene mucho sentido. Claro, evidentemente, claro. Evidentemente en Chrome pues habrá alguna capa que haya de por medio, todas las cookies o todo lo que yo que sé, que te pillará y toda la información que has ido, con la que has ido, entre comillas, nutriendo a ese navegador, que evidentemente condicionará los resultados. Claro. Sí, pues fíjate que cada vez todo esto es mucho más exagerado y prácticamente te puedes encontrar con que las dos o tres primeras páginas pues no tengan nada que ver con los resultados reales que son los que te ofrece DuckDuckGo, por ejemplo. Es escalofriante. Y además, teniendo en cuenta que nosotros, el Internet que conocemos, es el Internet según Google. Siempre. Y hasta que no utilizamos otro tipo de buscadores con otros motores de búsqueda diferentes. Y teniendo en cuenta además que el Internet según Google es la cúspide de la montañita que sobresale de un iceberg, porque luego tenemos toda la Deep Web por detrás, quiero decir. Y estamos hablando de que nosotros, aquí sí que no me gustaría dar cifras, pero que vamos, que estamos utilizando el potencial de un porcentaje bajísimo de toda la realidad de la web. Una cosita. Evidentemente. Sí. Mientras estabas hablando, estaba mirándole las tripas a Firefox y yo creo que sí que se puede eliminar todos los buscadores por defecto. En el About Config, en las opciones de Browser Search, ahí hay unos campos que se pueden perfectamente eliminar y ya está. Ah, mira. O sea que no es del todo cierto que no se puede. Voy a mirarlo, pero yo estuve hace, ¿qué te diré yo?, un par de meses o tres revisándolo a conciencia. Te tienes que dejar un buscador y ya te digo, como mucho puedes, te da la opción de ponerte el buscador en una barra ahí aparte, ¿vale? Pero aún así, tú desde la barra de direcciones creo que sigues teniendo esto de que cuando tú tecleas, pues, Perico de los Palotes con sus espacios, entiende que no es una URL porque tiene espacios. Y te da un resultado, o sea, y te lo lanza y te lo mete en el buscador que hayas elegido. A ver, hay un montón de no es como con los navegadores hace. Si me permitís, es que estoy haciendo una demostración para lo que he comentado sobre los resultados de búsqueda. He puesto un término que sabéis que yo, pues bueno, soy motero irredimible, y he puesto motocicleta. ¿Vale? Vale. Genéricamente. El primer resultado en el buscador de Google es la Wikipedia, bien. Pero después ya viene Seguros X, viene la reseña en Google Maps, motos eléctricas X, baterías Harley X, Boulevard no sé cuántos tal, una marca de motos, otra marca de motos a nivel europeo. O sea, fijaos... Y la diferencia con DuckDuckGo, ¿qué saca? La referencia a la Wikipedia. La referencia a Free Dictionary, que es un diccionario libre, es una fundación. La referencia de la RAE. Otra referencia diferente de la Wikipedia, pero en catalán. La Wikipedia. Monografías, es decir, artículos de autor sobre motocicletas. DGT, un organismo oficial, World Reference. Fijaos qué diferencias. O sea, es que no tiene absolutamente nada que ver. DuckDuckGo, evidentemente, sí que tiene sus anuncios patrocinados, pero son tan chorras que a ver quién se. No. Pero claro, estamos hablando de la voracidad de un gigante dedicado a ello. Pero tú sabes que DuckDuckGo tiene anuncios. Lo que pasa es que, evidentemente, pues le dices. Tarjeta de memoria, y a lo mejor te aparece, pues tarjeta de memoria en la tienda online X, que ya estaremos todos pensando en cuál, ¿vale? Pero que son, yo ya te digo, que los ves y dices, hombre, ¿alguna vez te puede llamar la atención? Sí que es verdad que está, ¿cómo te digo? La única forma de reconocer si es un anuncio o si no es un anuncio es porque a la derecha te pone anuncio, ¿vale? Claro, no sé, a lo mejor yo que miro como lo miro, pues yo que leo de izquierda a derecha como todos los mortales, pues me fijo más en la parte esta y después cuando ya veo que es un poco, digo, uy, esto pinta como un anuncio, me miro a la derecha y dice, ah, anuncio, vale, pero quiero decirte, que no es nada invasivo y evidentemente no te mete cookies ni movidas para ver por dónde te puede hacer picar. Sí, pues fíjate, esta es la motivación por la cual Google cada vez intenta más despersonalizar los orígenes de la información en Internet. Para crear un tutum revolutum en el cual ellos pues salgan beneficiados en los cuadros de búsqueda y su emisión de publicidad. No, y para que también para que sea más fácil, digamos, meterte determinados contenidos que con más o menos interés quieran meterte. No hablo solo de temas comerciales, sino de, digamos, en cuestiones ideológicas, en cuestiones... Sí, eso es lo más peligroso, evidentemente. Por eso cuando alguien dice, no, yo no tengo nada que ocultar, a mí si Google me... Yo no tengo... No. Sí todos que te van induciendo. Todos tenemos algo que ocultar. Sí, pero te van induciendo a una forma de comportamiento determinado. Cuando alguien nos diga eso, le decís, no tienes nada que ocultar, déjame tu móvil que lo vea. Y verás cómo dice que no. O ponme una webcam cuando estés en esos menesteres con tu mujer, ¿sabes? Tenemos algo que ocultar. No me toques las narices. Bueno, ahora por seguir avanzando, os comento una noticia y finalizo, con la cual, bueno, tengo más, pero vaya. Me hubiera gustado que estuviera aquí David, porque evidentemente es una persona con una sensibilidad especial sobre estos temas. Y una noticia bastante descorazonadora. Y es que se ha batido un nuevo récord de dióxido de carbono en la atmósfera en los tiempos de confinamiento en los que prácticamente gran parte del planeta o del planeta contaminante ha estado confinado. Entonces es muy descorazonador. Es decir, estamos hablando de que ha sido la cifra más alta jamás alcanzada, incluso más que en el pico que se registró el año pasado, evidentemente. ¿Por qué se produce esto? Pues porque la acumulación de CO2 es como una basura en un vertedero. Es decir, no se va disolviendo a una velocidad... de hecho, no se disuelve, no desaparece, se transforma, ¿vale? Mineral, queda absorbido por los océanos, etcétera, etcétera. Pero a partir de determinados niveles de acumulación de CO2, se queda en un volumen estacionario. Con lo cual, en la poca actividad que ha habido durante todo este tiempo, lo que ha hecho ha sido acumularlo. Es decir, no hemos conseguido hacer que desaparezca CO2 por no tener actividad industrial o por haber disminuido la actividad industrial, de transporte, etcétera, etcétera. Hemos añadido al pico que ya tuvimos en el 2019. Lo cual quiere decir que vamos muy mal. Pero esto esto no tiene nada que ver con que haya habido algún tipo de repunte en ciertos sectores, digamos, de actividad industrial el estilo. No, simplemente es una acumulación. No estamos haciendo desaparecer ese CO2. El CO2 se podía absorber en forma de eso. José GDF seguro que también escucha muchas cosas de estas a través de... como los acantilados estos escoceses, que son básicamente areniscas de CO2, CO2 que ha absorbido el océano y lo ha transformado en... Sí, pero llega un momento que la saturación en calizas, ¿no? Está en la saturación que hay en la atmósfera, que ni las plantas, ni esos acantilados, ni nada ya pueden absorber más. Efectivamente. Y por añadidura, estamos también, que eso no lo he estado leyendo, pero sí que lo leí en otra ocasión, hace muy, muy poco tiempo, que se están registrando emisiones de metano verdaderamente escandalosas, sobre todo en las zonas de Siberia, la capa permanente de escarcha de hielo, entre escarcha y hielo, el permafrost, y estaban emitiéndose mucha cantidad de metano, al igual que se están detectando emisiones de metano también en los océanos. Cuando sube la temperatura del mar, evidentemente cambian las presiones, hay zonas de hielos en los polos que se deshacen, con lo cual liberan todo el metano. Así que vamos muy mal, chavales. Muy, muy, muy mal. Así que, de hecho, el CO2 puede mantenerse a nivel estacionario durante más de 1000 años. Joder. ¿Vale? Antes de que se detecte ningún tipo de absorción. Así que, como no nos tomemos esto muy, muy, muy en serio, porque luego estamos hablando de, sí, muy bien, me parece muy bien, de hecho está muy bien, vehículos eléctricos en Europa, tal, pero es que los países más contaminantes del mundo siguen contaminando, Estados Unidos, los vehículos India, eléctricos China, son muy bonitos, etcétera. Pero tienes dos problemas. ¿Qué vas a hacer con la batería? Porque el litio no es infinito, ¿vale? Y lo segundo, como no cambies el modelo de generación eléctrica, lo único que has hecho es quitar la contaminación del núcleo urbano y pasarla a donde se esté, a la central térmica nuclear o lo que sea de turno. Dicho con otras palabras, que hay que ver dónde cargas la electricidad. Y si sigue siendo el carbón, pues estamos en las mismas. Claro, sí, lo que pasa es que, mira, esos son algunos argumentos que sí que han sido rebatidos, de todas formas, y te explico. Por ejemplo, se argumentaba que en la fabricación de un coche eléctrico también se produce mucha contaminación. Sí, pero mucho menor. Mucho menor. Que para la generación de energía, ten en cuenta que para obtener petróleo, obtener combustible fósil, el gasolina, se requiere una cantidad de energía tremenda, muchísimo mayor que la energía que necesitas para producir electricidad. ¿Vale? Evidentemente estamos hablando de algunos generadores de electricidad, como puede ser la energía nuclear, que al final es la que más rendimiento tiene, pero evidentemente en algún momento tendremos que decir basta, porque la acumulación de residuos radiactivos también es insoportable en muchas ocasiones. Pero y bueno, el uranio es finito también, ¿eh? O sea... No, bueno, bien, pero el uranio puede estar en vida durante millones de años, ¿eh? O sea, no, pero me refiero que en algún momento, no sé, digamos cuánto, pero en algún momento te puedes quedar sin materia prima para poder alimentar esa central nuclear. Mientras que con energía solar, que evidentemente 2 placas solares no hacen mucho, pero 2.000 millones de placas solares al final producirán mucha energía, que es de lo que se trata. Y ahí al menos tenemos 4.500 millones de años más de posibilidad de alimentar. Lo bueno es que si se va el sol, como de todas formas nos iríamos con él, pues... Sí, evidentemente, ¿sabes? por eso, al menos otros 4.500 millones de años. Y... por ejemplo, mira, en el Reino Unido están con las plantas que utilizan las mareas para... Es que no recuerdo ahora muy bien el nombre. Sí, la energía maremotriz. Correcto. Y la energía eólica en el Mar del Norte están obteniendo unos resultados más que sorprendentes. Pero cuando digo más que sorprendentes es que le van a permitir eliminar un porcentaje elevado de su gestión de combustibles fósiles. Entonces, oye, mira, yo siempre, por ejemplo, la zona de Albacete-Murcia, si estuviera Víctor por aquí nos podría, incluso David es un experto en todo esto, la cantidad de huertos solares que se están montando es escalofriante, es decir, enorme. Y evidentemente eso es porque tiene algún rendimiento, quiero decir, no es... Evidentemente también puede ser debido a, pues bueno, a subvenciones y todo esto, pero quiero pensar que en buena lógica debe ser así, que la energía solar ya produce un rendimiento. Y de hecho, tú puedes contratar ya exclusivamente energía verde. Hoy por hoy, ¿eh? En muchas eléctricas españolas. ¿Cómo puedes hacerlo si la distribución, o sea, te llega el cable de donde te llegue? Sí, ¿no? Pero si esa eléctrica tiene adjudicado un, no sé, un 10% de la producción total de energía eléctrica, aunque sean servicios subcontratados, pues no es así exactamente. Pero bueno, bien. Es decir, si ahora Iberdrola para producir energía tiene un 15% de su producción, pues tú dices, muy bien, yo pásame el cable y evidentemente voy a coger de ese 15%. Es más caro, vale, me parece muy bien, pero yo voy a ofrecer eso. Es decir, digamos que no sería una energía limpia 100%, porque evidentemente es imposible, porque hay unos mayoristas, un mercado mayorista, pero tú sí que puedes ofrecer esa energía. Y de hecho, las últimas cifras era que aquí en España se está apostando mucho por eso, el consumidor, quiero decir. Yo lo que sí he estado viendo, por ejemplo, yo tengo familiares que tienen que se están haciendo su casa y bueno, que se quieren poner placas en el techo y pueden vender parte de la energía que digamos sobrante a, digamos, para que se distribuya en el resto de la red eléctrica. El tema ahí es que digamos de la energía que te sobra, digamos, para tu autoconsumo. Sí, claro. Pues que la distribuyes a la red. Hay un. Me estuvo explicando, digamos, evidentemente la facturación tenía no sé qué movidas. Era una cosa así muy, muy rara. En su momento lo entendí, pero después estas cosas que dices, bueno, ya se me olvidó. Pero que sí, que para el que tenga una casa, que no es mi caso, ni creo que sea el de la gran mayoría, pues está esa opción, la de generarte tu propia energía y distribuirla, digamos, lo que te sobre a la red y que te paguen por ello, que es lo que... Sí. Bueno, pues eso se eliminó, quiero decir, el impuesto al sol, el anterior gobierno, no vamos a entrar en cuestiones políticas, todo eso se eliminó. Y afortunadamente se ha vuelto a habilitar, ¿de acuerdo? Con lo cual, de hecho se penalizaba la instalación de placas solares y en este país, que era uno de los principales productores y más avanzados en energías alternativas, en maquinaria, en hard para energías alternativas, pues prácticamente si no desaparecieron gran parte de las empresas, poco le faltó. Pero bueno, esto insisto, esto quizá podría dar para un monográfico y aquí David, porque seguramente he cometido muchos errores y demasiadas inexactitudes, pero aquí David podría iluminarnos. Antes de terminar con el tema, me gustaría dar una mala noticia y una buena. La mala es que el sol no nos quedan 4.500 años. Yo creo que nos quedan 1.000 millones o menos, porque antes de que se infle y se quede una estrella de gigante roja, vale, sí, cierto. Se va a calentar antes y va a ser imposible vivir aquí. Pero bueno, la buena noticia es que eso no va a pasar mañana. Vale, bien. Bien. Sí, 4.500 millones de años hablamos de la fase ya de enana blanca, ¿vale? Roja. Enana roja, no, perdón. No, gigante roja. No, después, cuando ya se va retrayendo y se queda prácticamente el ascua, ¿no? Gigante roja, nebulosa planetaria y luego se hace enana blanca. Efectivamente. Hasta enana blanca, que su periodo aproximado de vigencia era sobre 4.500 millones de años, pero recordemos que una enana blanca no es más que un rescoldo, es una brasa, no es residual. Y eso mañana no va a pasar, ¿eh? Tranquilos. Me queda un poquito. Bueno, bien, yo creo que ha sido un poco deprimente muchas noticias. No, pero sobre todo, el tema es que si tiene que ocurrir está fuera de nuestro control. O sea, ahí lo que estamos diciendo son cosas que están bajo nuestro control. Exactamente. Antes nos cargaremos la vida sobre el planeta que tendremos que preocuparnos. Además, yo soy de la opinión y soy un poquito pesimista con todo esto. Bueno, José lo sabe. que yo pienso que nos vamos a cargar la vida en el planeta mirando para otro lado. O sea, lo tengo clarísimo. Ser humano, siempre lo he dicho, es capaz de hacerte una pieta como Miguel Ángel, como destruir un planeta sin pestañear. Así que somos capaces de eso y de lo contrario. Pero bueno, bien, dejo aquí ya mis temas y nada, pues paso al siguiente. Yo creo que bueno, teníamos que el pobre está ahí calladito, Alejandro. Sí, he hablado poquito hoy, Más bien nada, yo creo, ¿eh? Que nos va a rellenar la sección habitual que acuñó Tarak, que es un crack, ¿eh? Que es nuestra Pepito Distro. Efectivamente, hoy traigo una distro que, bueno, hasta ahora, si no recuerdo mal, todas las distros que he presentado las he probado y me he familiarizado con ellas. Y ahora, pues, la que he instalado en mi máquina principal y la que voy a explicar hoy es Gentoo. Una un tanto especial también, como muchas otras. En este caso, la mayor particularidad que tiene esta distribución es que todos los paquetes que vas a usar en tu ordenador los vas a tener que compilar. Y con la personalización que esto conlleva. Entonces, su gran gestor de paquetes, Emerge, el cual realmente no me ha dado ningún problema, o el problema que me ha dado es por pifia mía. Básicamente tienes que controlar mucho, mucho lo que estás haciendo en todo momento, lo que vas a instalar. Tiene una característica muy importante, que son las, digamos, las flags, no sé cómo traducirlo al castellano, pero son como, sí, pequeños, como opciones que te dan para que tú le puedas decir a los programas las características que quieres que te instale. Esto es como cuando te creas un comando y le pones tal, las flags que le suelen llamar. Una traducción podría ser los argumentos. Sí, argumentos. Son, sí, opciones que personalizan esa compilación. Es decir, una flag, para que nos entendamos, podría ser, pues, decirles si quieres que te lo compile para ALSA o para Pulse Audio y que utilice esas librerías para, pues en este caso, emitir su audio. Entonces, aparte de eso, tienes opciones específicas para tu procesador, para tu máquina, la posibilidad de de forma manual o un poco más guiada, puedes personalizarte tu kernel. En este caso yo estuve trasteando con la herramienta GameKernel, que entonces tú personalizándote tu kernel, es decir, quitándole todos los drivers que no necesitas, porque en este caso incluso Linus Torvalds se ha quejado muchas veces de lo grande que se hace a veces el propio kernel. Con esta personalización, echándole tú un poco de tiempo, que parece muy un trabajo muy mastodóntico el tener que meterte tú a limpiar un poco ese kernel, pero que realmente solo quitar opciones que tú no vas a necesitar, que conociendo lo que tiene tu máquina no vas a tener ningún problema. Y con un poco de tiempo, más que dificultad, un poco de tiempo, la instalación no es para nada más difícil que la de Arch Linux. Eso es un mito completamente a mi forma de verlo. Es lo mismo, seguir una guía, cuatro pasos que te dan, no sé, todo lo que necesitas realmente. Y luego ya lo que a mí más problema me dio un poco es la configuración manual de los programas, pero a mí es algo que me gusta mucho, que simplemente tienes que mirar bien las características que le has puesto y las opciones que le estás dando para que tengas el sistema a tu gusto. Pero es un gustazo para los que les guste personalizarse un poco más el sistema, es llevarlo al siguiente nivel, pero me estoy disfrutando mucho con ella. Y eso sería un poco. Genial, fantástico, fantástico. Lo sé, se antoja complicado. Va a haber gente que ya que entienda bien lo que está haciendo y que, porque si no puede llevarse un... Como me ponga a meterle, ¿no?, mano al kernel, la lío parda, vamos. Sí, sí. Quiero decir, son distribuciones que necesitan de unos conocimientos elevados, ¿no? Pero eso sí, ese tipo de distribuciones, Alejandro, cuando aprendes a hacerlo y si tienes los conocimientos suficientes para hacerlo, extraen hasta el último jugo de potencia del equipo. Es decir, esto es no hay nada mejor. No hay nada mejor. Efectivamente, y nada te impide pegarte tú, yo que sé, un par de horas en una máquina virtual y trastear un poco. Me refiero. Claro. Al final es lo que digo, me refiero, es una guía. tienes toda la información ahí. No necesitas empezar con mucha base, solo tener ganas de aprender. Aunque no seas informático, es... Bueno, un perfil curioso hace falta, pero al fin y al cabo es poner los comandos que te dice la guía, personalizártelo a tu gusto y echarle horas, pero me refiero, es muy asequible. Va, fantástico. Una duda que tengo, Alejandro, cuando quieres instalar cualquier herramienta, cualquier aplicación, ¿lleva su tiempo más de la, más que cualquier otra distribución? Quiero decir... Sí, por supuesto. Instalarte, por ejemplo, Audacity, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿tienes que estar compilando y todo ahí dejando la máquina de trabajar un rato? ¿O es un mito eso? No, eso es lo que he dicho antes. Lo único que necesitas es tiempo. Lo único, paquetes muy grandes, bueno, paquetes, aplicaciones pesadas como, por ejemplo, Firefox, que necesitan muchas librerías, mucho tiempo, te dan la posibilidad de instalártelo primeramente en binario y puedes incluso tirar con ello para luego tú poder ya pues echarle algo más de tiempo y dejarlo compilando. Que, a ver, en una máquina moderna, por ejemplo, una compilación de kernel o un Firefox no te va a tardar más de media hora. Entonces, sí, requiere tiempo, pero no es algo que te impida usar el sistema mientras tanto, aparte de la primera instalación. Eso sí que no te lo quita nadie, que te va a llevar tiempo la primera tanda de instalación de paquetes, pero normalmente un paquete como igual la instalación del Mumble, que justamente la he hecho hoy, me ha llevado máximo 10 minutos. Fantástico, fantástico. Bueno, eso además, como bien dices, con una máquina virtual puedes trastear todo lo que te dé la gana y oye... Y otra duda que tengo, ¿el sistema en sí es rolling release? Quiero decir, los paquetes, no sé si se llaman los paquetes en este caso. ¿Lo que es el software se va actualizando sobre la marcha como pasa en Arch o está congelado como pasa en Debian o no? Ahí, sí, te explico, es tienen varias ramas también. Es como si como dijeras en Debian la testing o la estable, aquí también tienes varias ramas, al fin y al cabo es lo mismo. Pero digamos que lo que hacen ellos para controlar un poco la salida de paquetes es enmascarar ciertas versiones. Es decir, como que te dan la posibilidad de ir a la última en un mismo sistema sin decirle ahora estoy en una rama o estoy en otra, sino que te permite, digamos, desenmascarar versiones actualizadas o en pruebas. Fantástico. Entonces te permite decirle, pues, instálame mayor de la, yo qué sé, de la 2.0 o entre la 1 y la 2 o personalizar o tirar más a la última reciente. Puedes especificarle todo eso para paquetes concretos. Genial. Y luego, bueno, sí, para acabarlo, perdona, lo último, puedes instalarle puedes elegir entre varios sistemas de arranque, ya sea el por defecto que usa de Gentoo, que es OpenRC, puedes instalarle también Ronit y luego también te permite instalarle systemd. Entonces, hasta en eso es personalizable. Claro, como lo compilas tú el sistema realmente y haces las gestiones, te permite, digamos, transmutar un poco todo y hacerte tu sistema así. Y eso es todo. Bah, fantástico, fantástico. Bah, muy bien, muy bien. Qué buena experiencia. La verdad es que estas cosas pican mucho, ¿sabes? Porque realmente es de estas cuestiones que te estarías ahí horas y horas y horas para intentar sacar adelante una instalación de este tipo. Quiero decir, para los que no tenemos experiencia. Porque es un reto, ¿eh? Es un verdadero reto. Bah, fantástico. Bien, pues nada, continuamos. Marcolino, que tenías una experiencia que contarnos, ¿no? Pues nada, sí, que he tenido 10 horas trabajando a la Raspberry Pi en esa copia de seguridad de la que os había hablado. Sí, señor. Y bueno, que nada, que sí que va, ¿vale? Pero claro, a ver, ahí hay que ponerle una serie de ¿cómo te digo? De limitaciones, de tal, ¿vale? A ver, Yo ya digo, yo llevo poco tiempo en el tema, o sea que seguramente habrá mucho que me dé 100.000 patadas en esto, pero básicamente hice lo probé de varias maneras. Probé, digamos, haciendo scripts que condicionaban, por ejemplo, la carga del procesador. Cuando tenías cierta carga, utilizabas, por ejemplo, comandos como uno que se llama CPU limit, ¿vale? para intentar limitar el uso del procesador que esté haciendo una aplicación, y no terminaba de cuajar. Donde me ha ido mejor es haciendo el RSync desde la propia Raspberry Pi. Es decir, si yo tengo el disco duro, yo lo tengo en la Pi, y yo iniciaba la copia de seguridad, iniciaba el RSync desde el otro equipo, ¿vale? Cuando lo hago al revés, resulta que los procesos que están involucrados, que básicamente es RSync, pues es más fácil de controlar, porque es solamente ese proceso al que tienes que, estrangularlo, como te dicen en los manuales, ¿vale? Estrangularlo o ponerlo en pausa, ¿vale? Que eso lo puedes hacer con kill-stop y kill-cont, que es para continuar. ¿Vale? Y evidentemente el número de pit del proceso, ¿vale? Entonces, pues nada, el script básicamente es cada 15 segundos. Hice una movida para tenerlo cada 15 segundos ejecutando ese script, y lo que haces es: ahora quiero que eche a andar, que funcione la aplicación. Ahora no, ahora sí, ahora no. Porque con el CPU limit también descubrí que ese mismo proceso ya te estaba chupando bastantes recursos y estaba liando un poco más las cosas. Entonces simplemente escoger parar la aplicación, o sea, parar el RSync, volver, reanudarlo, pararlo, reanudarlo, esa es con unas determinadas proporciones de tiempo. Es decir, más o menos ahora mismo yo estoy trabajando con que por esos 5 segundos, pues creo que 4 segundos está el proceso andando y el resto del tiempo no. Uh-huh. Después, si la temperatura aumenta, si va más allá de 65 grados, pues ya la proporción se reduce, pues para hacer que la temperatura baje y que vuelva al estado anterior. Y si ya la la carga del procesador, en teoría tiene 4 núcleos, así que, pero bueno, no llegas a usar los 4 núcleos y ya está petando. Así que le puse pues que la carga fuera de 100. Si superaba los 100, pues también te hacía lo propio. Si superaba los 150, hice una movida rara para que, hiciera como un parón así gordo y que no volviera a reanudarse hasta que la carga fuera igual o inferior que 10. Uh-huh. Y entonces se repetía más o menos el ciclo. De esa manera, pues lo he podido mantener unas 10 horas trabajando, y evidentemente con unas velocidades bastante bajas. O sea, estamos hablando a lo mejor de, yo tengo una conexión de 100 megas, pero vamos, que no más allá de 20 megabits de transferencia, así de media te puede sacar, no da para más. Uh-huh. Bah, fantástico. Dijiste que era una, ¿cuál era tu Raspi? Con la que estoy haciendo las pruebas es la 3, es la 3B. La 3B. Uh-huh. Uh-huh. Sí, eso lo comentamos en el anterior audio, creo, ¿no? Con una 4 ahí tendrías un rendimiento muy superior, ¿no? Sí, eso está claro. Lo que pasa es que la 4 la tengo reservada para otros menesteres. Quiero hacer un pequeño servidor web, servidor de correo electrónico, y lo quiero dejar así un poquito tal. Si ya veo que ya hay mucha actividad en eso, pues ya me pasaría con un VPS. Pero también un poco por cacharrear, por aprender y todo, pues quiero ir así en primera instancia. Sí, además es que lo que siempre hemos dicho, que una Raspberry con su consumo irrisorio, si estamos hablando de que le enchufas un disco duro mecánico, pues bueno, ahí tendrás el consumo del disco duro mecánico, pero con un SSD más lo que consume la placa es que son consumos de risa para tenerla como servidor. Y es que además la puedes hacer funcionar de una manera muy digna, muy digna. Sí, sí. Sí, sí. Genial, muy bien, fantástico. Pues una gran experiencia. Y bueno, y ahora le toca el turno a José GDF, que también tenía algo que contarnos, ¿no, José? Bueno, puedo resumirlo todo con una sola frase. Una frase que no es mía, por cierto. Ahora voy a leer la frase y ahora digo de quién es. Vale. No puedes usar un sistema operativo con la mentalidad de otro. Vale. Es algo que dijo un tal José Jiménez. Vale. No sé si lo habréis oído alguna vez, un podcaster de. Tiene varios proyectos. Uno de ellos es Tomando un Café. Es un podcast sobre formación y sobre desarrollo. Sí. Y nada, lo escuché el otro día y justamente esta semana me han ocurrido varias cosas en el home studio. Como no sé si sabéis que hace poco estrené un videoclip con música y tal. Sí, sí. No me esperé hasta terminar ese videoclip y esa mezcla porque sé lo que pasa cuando actualizas software. Siempre se rompe algo. Siempre se rompe algo. Sí, sí, así sí, que sí. Me esperé. Y ven qué hice, porque nada, actualicé, había un montón de actualizaciones pendientes, yo solamente actualizaba las de seguridad, solamente, durante todo este tiempo, y en una de aquellas, pues, hay un paquete llamado Calf Plugins, que son unos plugins de procesado de audio que son bastante conocidos entre los que usamos sí. Plugins de audio entre músicos, sobre todo, y podcasters, y ahí... Pues había tres que estaban, pero no estaban. A ver si me explico. Abría Ardour y decía que salió un mensaje como que no estaban en el sistema. Y sí que estaban. Joder. Entonces me ha tocado dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para ver qué demonios pasaba y tal. Se ve que ha habido alguna actualización que me ha cambiado algo ahí. Y nada, esta misma mañana lo he averiguado. Uh-huh. Y todo esto viene por lo de que no puedes usar un sistema operativo con la mentalidad de otro porque recibo con frecuencia... algunos comentarios, sobre todo en el canal de YouTube, que tengo unos pocos vídeos ahí y hay gente que de vez en cuando me deja consultas y alguna queja también, sobre todo alguna queja. Como alguno, no voy a decir nombre, pero como que está harto que se vuelva Windows porque esto no funciona igual, que esto no sé qué, que esto no sé cuántos. Y es un poco un mensaje que quiero dejar a la gente que intentar hacer lo mismo que hace en su sistema operativo que ha sido habitual hasta el momento, pues que se arme de paciencia, que siempre hay cosas que aprender y que se rompen y que esto no lo lleva una corporación, todo esto de las distribuciones genuinos. Tal como decía José Jiménez, esto es un movimiento en sí mismo. El software libre es libertad misma. Hay gente que colabora libremente con ello, hay alguna empresa detrás, pero esto no es una corporación como Microsoft o como Apple. Sí. Es otra mentalidad la que hay que meterse. Cuando te metes en un fregado como estos del software libre, hay que tener paciencia y ganas de aprender. Y este es un mensaje que yo quería dejar hoy aquí. De todas formas, en el peor de los casos tienes una solución intermedia que, bueno, a ver, yo sé que a nivel de servidores esto se hace. Lo que pasa es que yo he, digamos, como buenamente podido hasta el momento... he descubierto una forma para hacer copias de seguridad, digamos, incrementales de todo el sistema, de todo. Es decir, tú cuando ves que va a venir una actualización, coges, le haces una copia de seguridad, va por, ya digo, va por incrementos. Entonces, que resulta que te ha salido mal y te urge el sistema, bueno, pues restauras la copia, a lo mejor una horita o dos y ya tienes todo como estaba antes sin calentarte la cabeza. Time Shift, por ejemplo, ¿no? Es un... En Linux Mint viene una herramienta para eso. Sí, no, pero no me... ¿Sabes qué pasa? Que yo prefiero... A lo mejor serán mis manías o serán tal, pero a mí, entre que me gusta la terminal, ¿vale? Entre que me gusta la terminal y que prefiero no tirar de software que a lo mejor en otra distribución no me voy a encontrar, yo prefiero ir a lo más universal que se pueda, que se pueda dentro de los procesos. Y yo para eso estoy utilizando un script en donde, digamos, la espina dorsal de todo el tema es TAR. Ni más ni menos. Con el poder de TAR. con el poder de Tar. Sí. Que es Tar. Punto. Tar, DD y poco más. Uh-huh. Entonces, o sea, de que se. Sé que, por ejemplo, por lo que he estado viendo, hay sistemas de archivos que te permiten hacer imágenes. Creo que están. Me parece haber visto los BTRFS y cosas de estas, pero no he investigado demasiado. Pero ya digo, con un XT4, con un tal, yo lo que hago es hacer una copia incremental. Cuando hablo de copia incremental, sabéis a qué me refiero, ¿no? Sí, sí, claro. Vale. Hago una copia incremental de, digamos, de los datos en sí. También lo que hago es digamos, guardar en un archivo la disposición de los discos duros, o sea, pues hacer un LSBLK. Y guardar ese, digamos, toda la pantalla que te sale ahí, guardarla en un archivo, hacer un script SFDisk, que te hace, digamos, te coge toda la tabla de particiones, digamos, recopilo todo ese tipo de datos por cada vez que hago una copia de seguridad. No es una clonación. Porque claro, si tuviera que hacer una clonación para cada situación en la que tal, pues me faltan me faltan discos duros. Entonces, con toda esa información, digamos, tengo pues cada tar que pues uno es de la partición home, uno es de la partición root, otro es de la partición tal, otro es de la partición cual. Pues recupero también, como he hecho el LSBLK, también tengo los con unos argumentos en concreto, ¿vale? Quiero que me enseñe el UID de cada uno de los dispositivos, la etiqueta, porque hay algunos que los tengo etiquetados, el archivo, el que es, pues yo qué sé, SDA1, SDA2, etcétera, etcétera. O sea, la partición, perdón, la información de la partición. Y algunos datos así que yo necesitaría en caso de querer echar mano para restaurar todo el sistema. Ah, muy bien. Y ya te digo, lo he probado en máquinas físicas, máquinas reales, y restaurado está. Sí. De todas formas, a mí me gustaría dejarlo como comentaba José. La idea esa de que todo cambio de cualquier usuario a un sistema operativo nuevo requiere un proceso de una curva de aprendizaje y una curva de adaptación. Lo que no puede ser es, oye, pues esto no me funciona. Y evidentemente depende mucho de los usos. Las probabilidades de fallos aumentan en función de la complejidad de tu instalación. Es decir, si tú te dedicas a ver el correo y abrir un navegador, pues pocos fallos vas a tener en un sistema. Pero evidentemente, como utilices muchas herramientas de todo tipo, pues evidentemente las posibilidades de crasheo son mayores. Exactamente, ese es el punto que quiero dejar, que además en usuarios más avanzados que también nos pasan esas cosas. Que no es que no quiero dejar también el mensaje de que no es un mundo color de rosa como algunos pretenden hacernos creer que decimos. Ojo, al igual que no lo es Windows, ¿eh? Tampoco. Yo, crasheos épicos he llegado a ver, ¿eh? en el sistema. Y, este programa ha efectuado una operación no permitida y se apagará si el problema persiste, consulte al administrador del programa. Efectivamente. Se ve que lo tengo que haber visto tantas veces que ya me lo sé de memoria. Así que nada, pues muy bien. Pues buena experiencia y buen consejo, José. Muy bien. Muy bien, fantástico. Bueno, pues sí, yo creo que si no tenemos mucho más que aportar, nos estamos yendo a la hora y cuarto, con lo cual. Ya es bastante, incluso un poco demasiado, pero bueno, lo que siempre digo, que charlando entre amigos es fácil que pudiéramos estar hasta las 4 de la mañana aquí, ¿vale? Os digo que ahora mismo, aunque os dé igual a quienes lo escucháis, son las 12 menos 20 de la noche, así que nada. Bueno, pues nada, si no tenéis así nada de última hora que aportar, pues yo creo que podemos ir despidiendo, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Ninguna cosa. Por mi parte, nada más, ya está todo dicho. Vale, pues ha sido un placer charlar con vosotros. Las incorporaciones, José, que debería de prodigarse más, pero que yo creo que lo hace para que apreciemos más su voz cuando participa. Y nada, oye, simplemente emplazaros al siguiente audio que tendrá lugar la semana próxima y nada, sin más, que estéis pendientes de la web para ver los futuros movimientos que se van realizando y a ver de qué manera podemos iniciar las actividades, porque aún ahora está resultando complicado anticipar cosas. Pero bueno, poquito a poquito lo iremos consiguiendo. Venga, pues nada, muy buenas noches a todos y todas y especialmente a vosotros. Y agradecer, perdón, agradecer el trabajo de Marcolino en la edición y en la producción y postproducción, como he dicho al principio, y a David Marzal en la publicación, que hacen una labor genial, fantástica, sinceramente. ¿De acuerdo? Venga, ahora sí. Buenas noches y hasta un siguiente audio. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima.